Buenos días a toda la audiencia. Acá estamos los promotores de salud. Nosotros trabajamos para Región Sanitaria 1, trabajamos en Patagones, en todo lo que es el partido. Y bueno, en esta oportunidad muy contentos, organizando, ya casi llegando al día viernes, una jornada muy importante para todos, un tema del cual tenemos que hablar, porque cada vez hay más celíacos en la comarca, por eso están todos invitados. La jornada se va a desarrollar en el Polideportivo de Carmen de Patagones, en la calle Sorballese. La calle es Celedoño Miguel. Celedoño Miguel. Y bueno, vamos a estar ahí a partir de las 9 de la mañana. Va a haber un acto de apertura muy chiquitito y después, en adelante va a haber profesionales, gente que viene de Región Sanitaria 1. Vamos a contar con nutricionistas específicos, especialistas en la materia, digamos, médicos, gastroenterólogos del hospital. La idea un poquito es poner el tema sobre la mesa, desarrollar distintas actividades hasta el mediodía, donde va a haber un pequeño break, y luego por la tarde va a ser a partir de las 13:30 horas, más destinado a elaboradores, ¿sí?, locales y gente que trabaje en la gastronomía. Estamos invitando a todos que puedan participar. Hay dos formas de inscribirse. Se pueden inscribir a través de la página del municipio, hay un enlace donde pueden anotarse, y si no, el mismo día del evento. Pero bueno, para no generar inconvenientes en la entrada y que tengan que estar esperando, les sugerimos a todo el mundo que se anote por ahí en lo posible. Bueno, hemos estado invitando un montón de gente a las carreras de nutrición de la Universidad de Río Negro, también a los enfermeros, a la gente que estudia enfermería de la Universidad del Comahue, también gente de acá de Patagones, por supuesto, todos invitados e invitadas. Esperamos contar con toda la gente que quiera sumarse. Va a haber testimonios también, y lo más importante de todo es que por la tarde, para la gente que participe, se va a estar entregando una certificación por un taller que se llama Manipulación de Alimentos y Buenas Prácticas, ¿sí?, que está relacionado justamente con todos los que preparan comidas y demás, cuáles son los requerimientos para poder hacerlo como corresponde y no hacerle mal a los enfermos celíacos. Es una charla destinada o abierta a todo público, pero más que nada destinada también a las personas con celiaquía. Sí, es destinada a ellos, pero por supuesto que los familiares también están incluidos, la gente que quiere saber, el que tiene un negocio. Si vos salís hoy en Patagones a comprar algo, no sé si encontrás lugares donde vendan viandas para celíacos, o me siento a comer en algún lugar y voy con una persona que tiene celiaquía, y es importante también tener en cuenta de que tenemos que tener esa oferta. ¿Hace cuánto que vienen pensando la actividad que va a estar desarrollándose el día viernes? Nosotros venimos trabajando con la gente de Celiared, de Región Sanitaria 1, con la gente de ACELA, que es una organización que también se dedica a trabajar con familiares de celíacos y con celíacos, más o menos desde mayo. Porque primero arrancó siendo, íbamos a armar una encuesta para ver cuántos celíacos y celíacas había en la comarca, y después finalmente terminó siendo este evento que organizamos, que nos pareció mucho más importante. También, bueno, si les parece, entonces reforzamos la invitación para el día viernes. Sí, por supuesto, reforzamos la invitación, todos invitados. Estos espacios hay que aprovecharlos, hay que participar, hay que venir también a contar lo que a uno le pasa, porque ahí va a haber espacio de preguntas, va a estar la gente de bromatología de acá de Carmen de Patagones. Así que, nada, nos parece importante poder contar con todo el público que quiera acercarse. Y aparte de Carolina, dijimos al principio que estábamos con otra persona más, que no lo vamos a dejar afuera, por supuesto, estábamos con Tomás también, porque todos los miércoles desarrollan caminatas saludables aquí. Así es, todos los miércoles nos encontramos acá en la Plaza Chacabuco, así que estamos llamados a un programa que se llama Caminata Saludable. Invitamos a toda la comunidad, a todos los adultos que quieran venir. Es un espacio que se realiza a partir de las 10 de la mañana hasta las 11. Más que nada es una idea para poder compartir, para poder charlar, para poder sacar a esa gente adulta de la casa y que vengan a compartir un lindo momento, ¿no? ¿Hace cuánto que vienen desarrollando este tipo de actividades? Estas actividades las venimos desarrollando arrancamos el año pasado, pero igualmente este año fue que más reforzamos, más tuvimos llegada a la gente. ¿La cantidad de personas que por lo general suelen habitar este espacio? Y alrededor de 10 personas estamos teniendo por miércoles. Y siempre se suma más gente. La verdad que está bastante concurrido. Ahora con los días lindos yo calculo que va a venir mucha más gente. Y la gente interesada, por ahí también las familias que quieran venir o traer a su adulto mayor, ¿cómo hace, cómo se tiene que comunicar? Bueno, primero decirte que nosotros esta actividad la vamos a desarrollar entre septiembre y diciembre todos los años, porque después empieza el calor y hay que cuidar a los adultos mayores, así que la estamos realizando en esos meses. Se suspende por lluvia, es una actividad moderada, la hacemos solamente alrededor de la plaza y nuestra idea era ir por todas las plazas de Carmen de Patagones, pero por una cuestión de unanimidad, porque ellos prefieren esta plaza que está como en el centro, entonces vienen todos hasta acá. Así que bueno, si quieren comunicarse tienen que venir directamente a la plaza, sí, esa es la opción. También si quieren comunicarse, dejo mi número 2920-266640, está más que invitado, y nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el cual avisamos siempre cuando se suspende o cuando hay caminata.